Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, ¿cómo están? Programa 64 de Lo que el viento nos dejó, el programa que se emite por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal, en la fecha con el staff periodístico completo, la presencia estelar del señor Cipolletti, que había estado ausente con aviso. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, bien, acá listo para reintegrarme a las tareas. Después de la carta documento que te mandaron por abandono de trabajo. Sí, después de la carta documento que yo les mandé por los sueldos atrasados. Los salarios atrasados. Bueno. Contento de estar nuevamente con ustedes, decía, con Fernando Kuhn, con Fernando Ávila y con el doctor Juliano, que quizá hoy participe en el programa porque son temas para él. Exactamente. Bueno, señor Kuhn, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué es de su vida? Buenas tardes a todos. Volver a compartir este momento con ustedes. Bueno, igualmente, y el señor Ávila. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo hoy en este programa? Estaríamos acá sentados, tratando de hacer algo más medianamente razonable. No, bueno, hoy vamos a entrevistar a Paula Lipchaski. Ella es la directora del área de justicia y seguridad del CELS. Bueno, todo el mundo sabe quién es Paula, de todos modos. Vamos a charlar sobre el reciente informe, el informe de derechos humanos en Argentina 2016, que en realidad analiza obviamente 2015, que emitió el CELS, lógicamente. Y en el bloque siguiente vamos a conversar con José Jerez, él es el fiscal general de Neuquén. Vamos a hablar obviamente de la realidad neuquina vinculada al Ministerio Público, pero específicamente del programa Yo Jurado, un programa novedoso que han implementado. Así es, un poco de eso es lo que se conversará. Yo de todos modos, te digo, con el tema de las entrevistas, uno hace un repaso en el podcast del programa y hemos tenido, desde que comenzamos, ¿no? Hemos entrevistado al mundo penal de la República Argentina, francamente, ¿no? Hay notas que afortunadamente ahí están para quien las quiera escuchar, notas muy importantes, sí, con las personas más relevantes del escenario. José, vos también has participado en muchísimas. Soso, y bueno, no sé, todo, y bueno, también no solamente del país, sino también del extranjero, ¿no es cierto? Yo entiendo que ha llegado el momento de que empecemos a hacer conocer al mundo de los radioescuchas el material que hay en el material humano de Necochea. Y empezar a entrevistar a personajes del mundo penal, no precisamente a mí, yo puedo decir que solo sé que no sé nada, pero a los penalistas locales podría ser el doctor, también no sé si no vamos a nombrar. dejémoslo ahí preferentemente. Che, bueno, creo que uno de los temas de la semana, uno de los temas de estos días, yo creo que me parece que algo estuvimos tocando la semana anterior, no lo recuerdo bien, pero bueno, en tal caso volvemos a hablar de la cuestión, es este famoso tema de la corrupción en la República Argentina, el develamiento de hechos que han ocurrido, que conmueven incuestionablemente a la opinión pública, no es para menos, pues ciertamente, ¿no es cierto? Y yo, bueno, quiero dar brevísimamente mi opinión, mi opinión lamentablemente no es personal, sino que es de terceros, pero bueno. Por un lado, ¿no es cierto? Realmente no me siento identificado, digamos, con algunos análisis, ¿no es cierto?, del lado del kirchnerismo, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, bueno, sí, está mal, pero, ¿no es cierto?, pero tratar de minimizar, disminuir graves episodios de corrupción. Es un mecanismo de defensa. Bueno, pero me parece que no es la mejor defensa, es decir, no, pero Panama Paper, pero la sociedad de Piripipi, ¿viste? No sé si es la mejor defensa. Del mismo modo, por otro lado, a ver si el señor acá pudiera parar un poco con los ruiditos, estaría bueno, ¿no es cierto?, desconcentrarnos. Del mismo modo, ¿no es cierto?, de la otra vereda, bueno, poniendo este acento con hechos, episodios graves, como si esto fuera, digamos, algo que nunca ha visto en la República Argentina. A mí me ha parecido por demás interesante un análisis aparecido en estos días, reivindicado por propios y ajenos, por propios y extraños, no sé si han tenido ocasión de verlo, que es el análisis que hace Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, que también lo voy a decir, francamente, me parece que hoy uno de los diarios, sin ignorar, pecar en la ingenuidad de su historia, de su tradición y sus intereses, pero bueno, uno de los diarios que, donde se pueden leer digamos, una variedad más amplia de opiniones. Y lo que dice Alconada Mon me ha parecido muy interesante. Esto no es un problema de nombres, ni hasta siquiera es un problema de este u otro gobierno. Esto es un problema ciertamente estructural en la República Argentina, que ha atravesado al gobierno que pasó, quizás con mayor intensidad, a este gobierno, a los gobiernos anteriores, seguramente que al gobierno de Raúl Alfonsín con muchísima menos intensidad, pero bueno, es un problema realmente estructural, y es un problema del financiamiento de la política. ¿De qué modo, no es cierto, se puede lograr el financiamiento de las campañas, de los costos, si no es a través de las cajas negras? Y evidentemente, fondos que se destinan al financiamiento de la política y que también se desvían finalmente para beneficios propios. A mí particularmente este es un análisis que me ha convencido y me satisface bastante. Pero bueno. Sí, en líneas generales coincido que el financiamiento de la política necesita ser blanqueado. Los argentinos tenemos que darnos el debate, el pueblo ha resistido muchísimo, el electorado ha resistido muchísimo a debatir sobre el financiamiento de la política, tiene la idea de que que hacer política es gratis, o debería ser gratis, o debería ser el fruto de una filosofía de bonomía sin fin por parte de los dirigentes políticos. No coincido con eso, los dirigentes políticos va de suyo que son seres humanos igual que cualquiera de nosotros, y necesita, tiene que tener un límite su esfuerzo en todo sentido para poder hacer política. Ese límite se lo pone contar con recursos, es decir, ese límite, el límite al esfuerzo gigantesco se consigue con recursos. De todas maneras, me parece que no es la única arista que nos define a los argentinos como una gigantesca fuente de corrupción. Me parece que nosotros nacimos al mundo, al concierto de las naciones a partir del contrabando del puerto de Buenos Aires, y no nos pudimos despegar nunca de ese concepto de que de no censurar a fondo los actos de corrupción. Y fíjate que no, en líneas generales el electorado argentino no desconocía lo que estaba pasando, al menos en los últimos 5, 6, 7 años del gobierno que se fue, y sin embargo lo avaló en el 2011 con un voto abrumador del 54%. Y para el electorado, si no es cómplice, si no alimenta la corrupción, al menos es cómplice consciente de la corrupción en la mayoría de los casos. Uh-huh. O sea que el problema no solo es político, sino que es político y muy profundo, uh-huh, el problema de la corrupción en Argentina. No coincido también con el análisis que dice que de una forma u otra la corrupción ha pasado absolutamente por todos los gobiernos y que en algunos gobiernos ha sido más intenso que en otros. Uh-huh. Pero también tenemos que diferenciar la corrupción asistémica de la corrupción sistémica. Uh-huh. Indudablemente en el gobierno de Alfonsín habrá habido corruptos. Es imposible que un gobierno que tiene que llenar 12, 15 mil cargos, no vaya a ser cuántos cargos, uh-huh, no le caiga algún aprovechador del momento y se lleve algo para su molino. El tema es que ya entramos en una etapa, avalado, insisto, por el electorado, si no por toda la sociedad, en que se tolera la corrupción sistematizada. Uh-huh. Y eso es un estadio peligroso que puede hacer fracasar la fe en el sistema propiamente dicho. Las opiniones plurales, me da la impresión que don Fernando Kuhn no está tan de acuerdo con este análisis, así que... A mí me parece, digamos, injusto por lo menos decir que siempre hubo corrupción y equiparar esto que vos estabas contando de un gobierno kirchnerista con otros gobiernos democráticos de igual manera. Me parece que por lo menos es injusto. Yo quiero decir algo, digamos. Raúl Alfonsín no pasó nunca por un juzgado, no tuvo nunca... Nadie dijo lo contrario acá, ni dijo que Alfonsín prohijara nadie dijo en esta charla que Alfonsín prohijara la corrupción. Entonces, sino que es imposible. Me parece que equiparar con el siempre hubo corrupción es por lo menos injusto. Y entonces decir que durante ese gobierno si algún funcionario tenía o había hecho mal uso de sus funciones, ese fue el gobierno radical y el gobierno de Alfonsín y de sus funcionarios el que lo denunciaba. O ciertamente los galpones en uso ahí dieron cuenta de eso, de que cuando un funcionario actuó mal, no solamente se lo echó, sino que fue otro funcionario radical el que lo denunció. Pero decir también otra cosa, que no sé si coincido con que es la financiación de la política la que hace a una persona o un gobierno ser sistémico o asistémico, pero corrupto, en fin. Porque la verdad es que estos tipos robaron para enriquecerse de ellos. Digo, las mansiones que las compraban no eran inversiones inmobiliarias para después invertir en gastos de campaña. Me parece que bajo la excusa de la financiación de la política, había tipos que aprovechaban su lugar que la sociedad o el gobierno les había dado para enriquecerse personalmente. Y de esto da cuenta las grandes y fastuosas mansiones o casas de lujo y el nivel y el estándar de vida que tenían estos funcionarios del kirchnerismo del cual estamos hablando. Sin perjuicio de lo cual, y si no militamos y no vivimos en una sociedad bipolar, entendería que una cosa distinta es el análisis de las políticas de ese gobierno, seguida por alguno de los militantes, de estos funcionarios que no veo motivo para defender cuando lo que estamos analizando lo analizará jurídicamente la justicia, pero está claro de que hay un hecho de corrupción latente. Me parece también que en esto la reforma del 94 fue muy clara respecto de la financiación de las políticas, y fue el propio Raúl Alfonsín el que sometió a consideración de los convencionales nacionales que los partidos políticos deben ser incorporados en la Constitución y que el Estado asistirá, dice así la Constitución, asistirá a su financiación. Y después, desde ahí, la sociedad no entendió como prioritario hablar de la financiación de los partidos, sino hasta ahora que vuelve a tener conciencia de que la financiación, de que los partidos políticos no solamente deben financiarse, sino que además deben dar cuenta de dónde obtuvieron. Claro, hay un pequeño detalle, que en este transcurso han desaparecido los partidos políticos, pero bueno, ese es un pequeño detalle. No desaparecen los partidos políticos, sino el concepto de partido político que nosotros tenemos, porque la Constitución Nacional dice que son los únicos con la posibilidad de representar al electorado. Así que si algún vanidoso quiere participar de la política, tiene que indefectiblemente participar de la vida política de uno de los partidos existentes o crear uno propio. Así que, esto dicho así, en principio despeja algunas cosas de las que estábamos hablando. Quiero decir algo, es cierto que no es potestad de un solo gobierno. Yo con el menemismo vi lo mismo. De hecho, Berbisky hizo dos libros respecto de los actos de corrupción de un gobierno. Robo para la corona y hacer la corte. Pero, ¿la sociedad qué decía de los hechos de corrupción? ¿Qué dice la sociedad del gobierno? ¿Es propio del argentino decir roban pero hacen? Y desacreditar al que no hace. Es decir, teníamos incorporado esto como cultura, y lo tenemos todavía incorporado como cultura. Ahora lo vemos porque andamos flojos los argentinos de bolsillo, y entonces prestamos atención a estas cosas. Pero bueno, aprovechemos estos momentos de bolsillos flojos y vacíos para que podamos generar una cultura de que la corrupción está mal, porque la corrupción mata, porque es menos obra pública, porque es menos seguridad, porque son menos rutas, porque son menos hospitales, pero también, además, porque no podemos vivir en un estado de corrupción y corruptearnos todo el tiempo, todo el mundo. Quienes se quejan, los argentinos que se quejan de la corrupción, siempre en algún momento generan su propio acto de corrupción. Algunos le llaman corruptela, yo le llamo corrupción en menor escala, pero no dejan de ser actos de corrupción. Si establecemos, si esta desgracia y esta tragedia nos sirve de algo, ojalá sea para incorporar el valor que tiene vivir en una sociedad que no es corrupta. Muy bien. Sí, en definitiva creo que estamos de acuerdo con Fernando, que vino a profundizar lo que dijimos nosotros. Sí, creo que por ahí. Bueno, Fano, algún. Salvo que él quiso defenderlo, Alfonsín. ¿Algún detalle para? No, en fin, no, creo que estos no son temas que podamos predicar, la verdad. Dejémoslo si Fano quería decir algo. Sí, es verdad, no, como vos decís, no hay mucho más por decir, digamos, ¿no? ¿Qué podrías agregar a lo que ustedes dijeron? Pero sí, mi impresión. Desde el momento cero fue Primero, la diferencia que hay entre el delito común y el delito económico o el delito de cuello blanco, en términos de cómo la sociedad lo vivencia. En general, la sociedad no tiene un reproche fuerte contra el delito económico. En este caso sí se dio, y me llama la atención porque creo suponer que obedece a la coyuntura y a estos debates tan fuertes que hay en cuanto a kirchnerismo o no kirchnerismo. Sí. Porque en general la sociedad no se rebela contra la corrupción, como sí lo hace contra el delito común. Y entonces quizás sería muy interesante, ojalá se aproveche la oportunidad para avanzar en algo que se habla cuando hablamos de reformas procesales, en la reorientación de los esquemas. Hoy tenés esquemas de persecución penal que no están preparados para afrontar estos grandes debacles económicos, y no hay noción, primero, de la verdadera trascendencia del fenómeno en cuanto a las consecuencias económicas, y que no tenés herramientas adecuadas para afrontarlo, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, lo que decía Fer al final, somos una sociedad naturalmente anómica. Vos debatís con cualquier persona y charlás un poco y como no hay nadie que no tenga un impuesto impago, que se haya hecho el boludo con alguna cuestión vinculada a la corrupción. Pero a veces también hay una idea muy generalizada de corrupción, le decimos corrupción a cualquier cosa, y me parece que esto hay que delimitar un poco. Sí. Yo he escuchado a muchos periodistas, ¿no es cierto?, decisiones políticas que vos decís, viste, bueno, qué sé yo, sacar las retenciones, la corrupción, no sé, una decisión política, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, pero... coincido. Sí, pero hay una laxitud con respecto a vivir más... fuera de la norma. Lo que más me calienta de todo esto es que no fue a tirar los bolsos a casa. Eso hubiera estado bueno, ¿no? Los nueve palos. Bueno, yo lo que sí me parece, y conectado con uno de los temas, ¿no? Qué interesante sería realmente el cumplimiento del mandato constitucional y que este tipo de casos pudieran ser juzgados por los jurados, ¿no es cierto? Sí. Los casos de corrupción... Sí, yo se lo mencioné hace un par de años a un legislador que participó en la confección de la ley... provincial, y que la votó y toda la ley provincial de juicio por jurado, me dijo ni loco. Claro, sí, bueno. Pero me parece que es un error. Que está, él lo dijo desde una concepción, dice, bueno, con lo que piensa el público de nosotros nos condenan a todos con nada. Y me parece que se equivoca. Sí. Me parece que el público se responsabilizaría y no andaría hablando, porque esto ocurrió en los delitos comunes, que andan hablando cualquier macana por la calle, y cuando se sientan en el banquito, claro, lo analizan de otra manera. Y además acercaría el público a los actos de gobierno. Sí, y le permitiría al público discernir esta cuestión en aquellos actos que son políticamente discutibles de los que son realmente de corrupción. Totalmente de acuerdo. Sí, me acordaba cuando decía Chipo esto, que cuando los que estudian los delitos de cuello blanco en criminología hablan de que uno de los principales problemas, uno de los tantos para afrontarlos, es que quien hace las normas de persecución es justamente el perseguido, ¿no? El posible perseguido, seguramente. Sí, bueno, y esto también se ve muy claramente con la escala sancionatoria de los delitos contra la administración pública respecto de, no vamos a pretender que un delito de la administración pública sea sancionado igual que un homicidio, obviamente, pero hay una gran disparidad, raramente pasan los 3 años. ¿No? Hay situaciones que le causan tanto daño como una rebelión o como... Bueno, sí, por eso, pero vos que por ahí conocés más la ley sustantiva o tipos que por ahí especial. Nosotros no vemos, el código penal, me parece, pero los delitos contra la administración pública, el promedio debe ser 3 años, ¿no? Sí, enriquecimiento ilícito me parece que tiene un poco más. Sí, por eso, 6 años, pero igual. Sí, son muy bajos, lo cual habla también del tema. El tema del enriquecimiento ilícito trae aparejado otros problemas, seguramente. Que con sí, respecto ya. A la inversión de la carga de la prueba y todo. Y hoy un amigo me dice, che, en definitiva, ¿qué delito le pueden achacar a este hombre? Yo le digo, alguno contra la integridad sexual, porque cualquier cosa, porque obviamente que lo van a castigar a López, no se lo van a dejar pasar, pero si analizamos finamente, el señor con solo no declarar, el Estado tiene que salir a probar que ese dinero tiene un origen espurio. No debe ser difícil probarlo con las reglas de la sana crítica. Pero con las declaraciones juradas, sus declaraciones juradas. No coinciden. Sí, seguramente, así es. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a la música para luego entrar en el terreno de las entrevistas que tenemos preparadas para el día de hoy. Así es.

bueno, por ahora haremos una evaluación más fuerte también cuando termine el año. Sí, señora. Bueno, Paulita, muchas gracias por el contacto primero y esperemos que no sea última vez que pases por la radio de APP. Un beso muy grande. Cuando quiera, muchas gracias, un beso. Adiós. Hemos estado entonces en contacto con Paula Lizbaski, la directora del área de justicia y seguridad del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Los analistas políticos, las declaraciones de Paula, que algo que agregar, que les... No. A pesar de lo cuidadosa que fue en su disertación, queda claro que está viendo una orientación no deseada por el CELS en cuanto a la política criminal la política criminal se puede decir también en forma más amplia del gobierno provincial. Uh-huh. Y bueno, ya lo hemos conversado, esto es la primera señal que vimos clara y firme en ese sentido o en ese cambio de rumbo, fue el alejamiento del ministro Maíquez. Claro, sí, eso me llamó la atención, ¿no? Bueno, en algún punto coincidente con las evaluaciones que nosotros habíamos hecho. Digamos, esperanzados, estábamos sobre algunas declaraciones públicas. Fernando, como me llama la atención, sí. Porque el ministro, no podemos presumir que el gobierno provincial nombre un ministro sin saber quién es, y sin saber cuáles son sus ideas, y cuáles son sus planes, y cuáles son... Sorprendió a muchos, Maíque, digamos, sí, su trayectoria no era, digamos, lo que declaró en el diario de la Nación, no era el ala, un hombre de la ortodoxia judicial, José, sí, muy claramente, lee todo su fallo. Supone que cuando lo van a nombrar ministro, mínimamente verifican cómo va a orientar la situación, porque aún estando en consonancia con el gobierno no puede tolerar que le caiga al ministerio un Torquemada. Entonces, mínimamente habrán tanteado, auscultado cuál iba a ser su orientación en estos temas. No sé, lo que veo es que hay aparentemente hay una suerte de desconocimiento por parte del gobierno del mundo en el que nosotros vivimos cotidianamente, y entonces va nombrando, va haciendo cosas así más o menos como le van saliendo, de acuerdo a un conocimiento algo... Siempre hay algo de ensayo y error en todos los gobiernos. Fernando Kuhn, ¿cómo ha visto las declaraciones de la directora del CELS? Algo que agregar. Como coincido con mis declaraciones. Coincido con vos en que ha sido muy cautelosa. Sí. Y muy respetuosa de los procesos también, ¿no? En ese sentido. Viniendo de una institución como el CEL, que se la presume, ¿no es cierto? Justamente no en sintonía con el actual gobierno nacional, ¿no es cierto? Uno la presumiría, ¿no? Pero bueno, yo insisto con esto. Ha preferido dar tiempo a los funcionarios para que a través de sus actos se expiden. Dos cosas a reseñar sobre esto. La primera, que habla con conocimientos de causas, y donde no los tiene, como cuando en la última parte hacía referencia a que todavía no hay estadística, prefiere no aventurar conclusiones que a priori podrían resultar erróneas. Ella es consciente de la trascendencia de este reportaje, que después rebota en la BBC, ¿no es cierto? Rebota por todas partes y ciertamente... Eso tiene que ver con la conducta de cada una de las personas, más allá del medio en que hable. Y seguramente también la segunda cosa que dice... Le dijo antes que, de la entrevista, tener cuidado con lo que... La segunda cuestión, que me parece no menor, es dejar que el nuevo ministro del área hable, y a través de sus hechos fundamentalmente. Sé que todos los ministros cuando llegan ahí tienen que tener un recorrido hecho, pero también no es menos cierto que todos cuando llegan saben que en el sistema penitenciario tienen una espada de Damocles, por lo tanto me da la impresión de que son especialmente cuidadosos con determinados temas, y que más allá de lo teórico o el camino recorrido, cuando uno llega al poder, de tener que tomar una decisión respecto de temas como estos, hay una historia no escrita, hay un manual de procedimientos no conocidos, que son los que solo podés acceder cuando llegás a tener el poder. Y varios lo han dicho ya, el sistema penitenciario y el sistema de la policía de la provincia de Buenos Aires te pueden llevar puesto. Y esto, digamos, que resulta chabacano, dicho así, lo han dicho muchos dirigentes, que prefieren esperar y acompañar en esa espera al funcionario y no cuestionarlo por una decisión que todavía no toma respecto de esto. Ah, sí, bueno. Yo coincido obviamente con lo que dice Fernando, porque con el correr del tiempo ha ido izquierdizando sus opiniones, entonces poco a poco vamos coincidiendo. No pensé que se va a transformar en un tan chabacano debate. Seamos respetuosos de la personalidad que invitamos a conversar con nosotros. Gracias. Este yo te tengo que reconocer que siempre me respetás. No, che, Fernando, no, bueno, pero a lo que iba es que acá hay temas que hay asuntos que cuando uno toma un determinado curso de acción, después son muy difíciles de rebobinar y el sistema punitivo se está tornando elefantiásico en la provincia de Buenos Aires. Se está tornando elefantiásico y merengoso, todo mezclado. Viste lo que decía con respecto al Ministerio Público Fiscal, su poca participación. Es decir, acá se especuló con la ley 11.922 que se iba a democratizar el accionar policial a través del contacto con los fiscales, y sin embargo uno puede percibir una marcada tendencia a la policización del Ministerio Público. Palabras raras. Porque los que escuchan no entienden. Que no sabemos si existen afuera, o no. La policización es una sí, palabra. La merenguización, la elefantización. Si agarras una lapicera, decís la elefantización. Estamos asistiendo a la disputa verbal entre los periodistas estrella acá del programa. Para darle un poco de color a esto. Vamos cerrando por el. Sí, voy cerrando. Y bueno, estos sistemas, cuando crecen, pareciera que llega un punto de masa crítica que cobran vida propia y después son harto difíciles y no imposibles de desarmar. Uh-huh. Este es el riesgo que veo, que ya es muy difícil desarmar la policía de la provincia de Buenos Aires, sí. Va a ser muy difícil desarmar el sistema penitenciario, sí. Y rearmarlo, y si uno lo sigue alimentando, las dificultades se tornan en imposibilidad. Uh-huh. Ciertamente. Bueno, ahora sí, Fano, ¿no es cierto? Hemos estado un buen rato en este bloque. Mucha charlaña. Todavía nos espera otro tanto. Vamos a la música. A la pausa. Que hacen que ame al mundo entero.

podría ser tranquilamente la regla del juicio con jueces profesionales por abajo de los 15 años y la opción al juicio por jurado por aquella persona que lo optara. Y a lo mejor no sería necesaria una reforma una reforma legislativa si el Poder Judicial, ante los planteos serios de los operadores del sistema, hicieran lugar a esa interpretación de la ley. Uh-huh. Es decir, la ley dice el juicio por jurado es la regla y a partir de tal cantidad de años de condena. La opción del encartado, del perseguido, es decir, no, yo quiero un juicio profesional. Uh-huh. En los juicios de menor cuantía, la regla, interpretando ese artículo con simetría, la regla de los juicios de menor cuantía sería inversa, pero en definitiva estaría la oportunidad y se mantendría la oportunidad de quien quiera ir por juicio por jurado, renuncie a juez profesional y solicite un juicio por jurado. Y a mí se me ocurre que sería muy interesante en dos asuntos que hoy por hoy están en el centro de la problemática con respecto a los estándares probatorios, que son los juicios contra la integridad sexual, las persecuciones contra la integridad sexual y la violencia de género. Claro, sí, eso es realmente lo que está por verse. Yo no sé, en Neuquén tienen un alto nivel de condenas, pero hay un nivel de litigación distinto, ¿no es cierto?, el que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Esto ciertamente... ¿En qué sentido? ¿En calidad? Sí, en calidad de litigación, en los casos que llevan a juicio por jurado. Me parece que se tomaron mucho más en serio la reforma al paso al juicio por jurado que Provincia de Buenos Aires. Sí, acá realmente, bueno, y creo que, bueno, los números muestran a las claras a ver de qué modo se está litigando. Tenemos un 40% de casos con veredictos no condenatorios. Esto realmente es alarmante, se lo mire desde donde se lo mire, ¿no es cierto? Pero lo que dice José, sí, yo estoy muy atento y al tema. Y cumplir la manda constitucional. Sí. Tenés el juicio por jurado, vos tenés que optar. Sí, a mí me interesa mucho con la cuestión de la violencia de género, lo que hemos hablado, de qué modo reaccionará la ciudadanía, ¿no es cierto?, frente a estos conflictos. Los jueces profesionales ya sabemos cómo están reaccionando, muy claramente, ¿no es cierto? Yo, hasta donde tengo registro, en la provincia de Buenos Aires ha habido un solo caso de violencia de género llevado, no sé cuál fue el delito particular, llevado a juicio por jurado con veredicto no condenatorio, ¿no es cierto?, pero es un dato así muy genérico y difuso. Mientras ocurría la nota y el fiscal general nos comentaba del manual de Ciudadanos, el periodista Fernando Kun hacía señas, entusiasmadísimo sí, por esta... un manual podría llegar a entender algo. Encendieron los ojos como brasas. ¡Qué sagaz que sos! ¡Un manual hizo eso! ¿Qué le pone fotos? Y si una guía de estudio. Figuritas. Qué lindo. Sí, bueno. ¿Qué te pareció interesante el tema, ¿no? De eso, de transmitir a la ciudadanía. Sabes que particularmente a mí lo que es formación ciudadana me interesa mucho. Bueno, yo creo que las personas tienen que conocer sus derechos para poder ejercerlos. Uh-huh. Si no sabes cuáles son tus derechos, vos nunca los vas a poder ejercer. Así que me parece que eso es interesante. Y fundamentalmente porque es una política de Estado, porque el que estaba hablando no era una ONG, no era una asociación civil. Y que estaba hablando que no, que se iba a quedar en su oficina, iba a mandar gente, sino que iban a salir a formar y a capacitar gente. Y tomando, digamos, estas palabras con quien estaba... Del fiscal general, me parece que el compromiso que tiene el funcionario público, a contrario de lo que veníamos hablando en los programas anteriores, acá ciertamente es muy valioso y debe ser rescatado de la media de los funcionarios públicos de los que veníamos hablando con anterioridad. El compromiso del funcionario público hace la diferencia, la capacitación y la formación al ciudadano también hace la diferencia. Seguramente que sí. Bueno, Fano, no sé cómo vamos a estar, si vamos a ir a otro bloque o aquí va a ser el punto final para el programa, vos que llevas el cálculo, porque después los anunciantes, los compromisos comerciales de la radio, tenemos problemas. Sí, estamos... sí, no, estaríamos para ir haciendo un cierre, la verdad. Como para hacer un cierre. Sí, el tercer bloque nos iríamos muy arriba y sí, el director yo después. Quiero... Sí, después vamos a tener problemas que nos saquen del aire. No, simplemente recordar y decir, bueno, una vez más, que en los próximos días, primero de julio, va a dar inicio al curso virtual en el campus, La Imposible Prisión, título sugerente si lo hay, que va a estar a cargo nada más y nada menos que de Rolando Arbezún, el amigo cubano-uruguayo,